Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos una semana que va a venir cargadita en lo que a información deportiva se refiere. Ya saben que para este domingo, para este fin de semana y sobre todo para la jornada del domingo, nos esperan dos citas de interés, sobre todo para los aficionados amigos de las dos ruedas. La primera de ellas, ese campeonato de España de downhill de selecciones autonómicas, que también va a ser campeonato de Andalucía. Una cita, el downhill el DH Varada Ubrique, la prueba que se vestirá de largo, como decimos, a partir del sábado jornada de entrenamientos, domingo jornada de entrenamientos y de carrera, y que espera congregar a los mejores riders del panorama nacional. Una estimación en torno a los 200 participantes. La inscripción todavía está abierta y veremos si se llega, si se acierta en esa cifra o incluso se supera. Lo que podemos conocer, más que nada por las reservas en alojamientos, parece ser que la inscripción va a ser bastante alta, o al menos es numeroso el grupo o los grupos de personas que se van a desplazar hasta nuestra localidad para ese fin de semana. A lo largo de esta semana iremos hablando, obviamente, de lo que va a ser esta prueba. La otra, pues la 16ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, una prueba que también se está moviendo por los números habituales de inscritos, de participantes, aunque la avalancha sobre todo se espera para esta semana, para estos últimos días. No sabemos si el calor va a retraer a algunos participantes que querían formar parte de la prueba, pero bueno, en el mejor de los casos, pues se van a dar unas circunstancias muy similares a la de la edición del año pasado, que ya fue bien metida en julio, y bueno, pues fue calurosa, pero digamos un fin de semana propio de aquella fecha. Para este, las previsiones son que se espera mucho calor. Vamos a ver lo que ocurre este fin de semana. Son, como decimos, las dos citas más importantes de esta, para esta semana en lo deportivo, aunque tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de que a partir de hoy ya los aficionados y seguidores de Ubrique Unión Deportiva pueden adquirir su carnet de abono. Comienza esa campaña de abono desde hoy mismo y esperemos que se logre superar la cifra del año pasado, 700-800 abonados, y que, bueno, se pueda acercar incluso al millar. Sería un objetivo, pues, muy ambicioso para el Ubrique Unión Deportiva, y sobre todo le vendría de perlas para preparar, para enfocar lo que va a ser la próxima temporada. Un buen argumento para sus arcas el tema de la campaña de abonos. Y por cierto, también desde hoy ya pueden recoger y entregar las inscripciones para el torneo de fútbol 7 que organiza también el Ubrique Unión Deportiva Senior, y que se va a disputar entre el 3 y el 27 de julio, con un premio en metálico al ganador de 250 euros y al subcampeón de 150. Por cierto, que también el Ubrique Unión Deportiva, en lo que se refiere ya a la entidad en sí, a los equipos de cantera, ha abierto también sus periodos de inscripción para la próxima temporada. Ya pueden ir recogiendo las inscripciones aquellos niños que estén interesados en formar parte del Ubrique Unión Deportiva la próxima temporada. Eso, ya decimos, es lo que nos trae la actualidad de la semana, pero tenemos que hablar también de este último fin de semana, que la verdad no ha sido muy bueno en lo deportivo, para los resultados que han cosechado los ubriqueños que están implicados de alguna u otra manera en otros proyectos que no son de nuestra localidad. Con esto nos referimos, por ejemplo, y es una mala noticia para el fútbol de la Sierra de Cádiz, incluso para el fútbol gaditano de la provincia, la derrota del Arcos en el día de ayer en el partido de vuelta de la segunda fase de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. pasó lo que parecía casi imposible que pudiera pasar, después de lo visto en el partido de ida de esta eliminatoria en Onteniente, donde el conjunto del Arcos ganaba por un gol a dos y prácticamente pues encarrilaba la eliminatoria. Sin embargo, en la tarde de ayer se torció todo y el Ontillén, sin demostrar mucho más que el Arco, terminaba llevándose el partido 0-2 y la eliminatoria. Era lo que tenía que hacer, marcar dos goles como mínimo para intentar seguir adelante en la eliminatoria. Significa que el Arcos se queda pues a la puerta de lo que iba a ser pues la gran final, la última eliminatoria de ascenso, con un sabor agridulce después de una gran temporada que es la que ha completado el equipo arcense. Final de liga, pues tuvo la opción de haber luchado por esa primera posición del grupo 10, no fue así. En la eliminatoria lo ha estado haciendo pues para quitarse el sombrero, pues prácticamente hasta este partido. Ha fallado el día que no tenía que haber fallado, el menos esperado. Una pena para los vecinos de Arcos, los arcenses, los aficionados del Arcos Club de Fútbol, que ayer, en este caso, inundaron las gradas del Antonio Barbadillo para esperando la fiesta y, sobre todo, esperando que este equipo hubiera pasado la eliminatoria, porque tenía plantilla, tiene entrenador y era un proyecto que se merecía, como hemos dicho, pasar a la siguiente eliminatoria, la siguiente y la definitiva. Bueno, pues habrá que lamerse las heridas en estos días y preparar ya la próxima temporada. Recuerden, un Arcos donde milita el ubriqueño Gaby y otros conocidos como Casilla, del jugador de Prado del Rey, que bueno, perteneció al conjunto del Ubrique Industrial, a ese Ubrique Industrial ya de su última época, y bueno, que también muy buenas sensaciones dejó en nuestra localidad, pues ya uno de los veteranos de esta plantilla. Nada, pues a levantar la cabeza para el Arcos, y vamos a ver si el año que viene, pues hay que pensar en la próxima temporada, el equipo puede demostrar el mismo nivel. Este año, como hemos dicho, ha hecho todo un temporadón, y desde el primer jugador hasta el último, la plantilla tienen que estar orgullosos del trabajo del equipo. Una pena, porque teníamos muchas ilusiones en tener un equipo de la Sierra de Cádiz en esa segunda división B, y parecía que este año iba a ser el definitivo. Bueno, pues ya son dos, a la tercera será la vencida. Eso por un lado, y en lo que se refiere a fútbol sala, también quisiéramos comentar que finalmente la Universidad de Alicante, de la subriqueña Sana María y María Ángeles Pino Cabrera, quedó apeado de la Copa de España de fútbol sala en semifinales. Solo logró vencer ese primer partido, y además con contundencia, ante el Gimbert Roldán fútbol sala por 7-1. Y en el segundo partido, en semifinales, cayó por la mínima ante el Ourense en Vialia. 0-1 le sirvió al conjunto gallego para llevarse la victoria y meterse en la final, donde, por cierto, también consiguió ganar al gran favorito, al Atlético Navalcarnero, al Atlético de Madrid, y al Atlético Navalcarnero, al que superó por 2-3 tras dos prórrogas. Incluso necesitó dos prórrogas para llevarse la victoria, aunque también, para hacer justicia, hay que decir que el equipo orensano pues estuvo a punto de no necesitar esas dos prórrogas cuando ganaba por 2-1, una jugada prácticamente en el último minuto del partido, en los últimos segundos, un penalti en contra que le permitió a las madrileñas empatar y forzar la prórroga, pero ahí, ya decimos, fueron las gallegas las que se llevaron el gato al agua. Y del mismo modo también quisiéramos comentar que este fin de semana se disputaba el maratón BTT, undécima ruta del Guadalete, puntuable para el circuito provincial de maratones BTT, con la participación de tres ubriqueños. El mejor de los nuestros, Andrés Cintado, que lograba una segunda posición, pues por 12 segundos no se llevó la victoria que correspondía a Francisco Javier Moreno Pérez. Muy cerquita, como decimos, de esa victoria en Máster 40 para el ubriqueño Andrés Cintado. Carlos Javier Arenas fue decimosegundo, mientras que Jorge López Janeiro, pues en este caso, fue descalificado. Y es que, según comentan, un grupo de ciclistas, siguiendo una moto de la organización, pues confundieron el camino. Fue la moto la que confundió el camino. Los ciclistas, despistados un poco, le siguieron y confundieron el camino.

5:55 de la tarde, vamos a comenzar inmediatamente ahondando en esos temas que hemos adelantado en nuestro sumario. Pero antes, se nos ha pasado, quisiéramos comentar un par de cosas. La primera es que el viernes pasado adelantamos como parte de la agenda deportiva la ruta prevista por el Club de Senderismo Los Tres Caminos, por el Parque Natural de los Alcornocales, del Mojón hasta Jimena del Iba. Fue un fallo nuestro, entonamos nuestro mea culpa, no era para ese sábado, sino para este que viene, para el día 17 de junio, fue un error nuestro. Y por otro lado, comentar que también este pasado sábado, entre la madrugada del viernes y del sábado, se disputaba esa maratón 35 aniversario de Fútbol Sala, que nos dejó como vencedor a Estudiantes, que parece que ha entrado en racha. Estudiantes que se lleva a esta maratón 35 aniversario, de la que ya iremos hablando a lo largo de esta semana, porque lo primero es lo primero, y como hemos comentado, hoy queremos hablar de ese campus del Cádiz que vuelve a Ubrique, segunda ocasión en la que vuelve a Ubrique, y lo hará, como hemos dicho, del 26 al 30 de junio. Las inscripciones están abiertas desde hace ya unas cuantas semanas, ya ha sido presentado oficialmente el campus, y bueno, pues ahora están en ese proceso de inscripción y esperando que este año se sume tanto joven proyecto de futbolista como el año pasado. Vamos a hablar un poco más de lo que tienen preparado para este año dentro de la Fundación Cádiz, que es la organizadora de estos campus, y con su coordinador deportivo, Jesús Gallo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Prometisteis el año pasado que este campus del Cádiz volvería a Ubrique, y la verdad es que es realidad, es una realidad, porque dentro de dos semanas estaréis de nuevo aquí. ¿Qué estáis preparando para ese 26 de junio, que será en principio el primer día del campus? Bueno, pues como bien ha dicho, cuando hablé con la alcaldesa, le dije en su día de que íbamos a volver, y así somos, ¿no? Porque si es verdad que cuando se portan bien con nosotros y nos abren las puertas del ayuntamiento y de las instalaciones, pues nosotros volvemos. Y aparte que fue una sorpresa para nosotros, ¿no? Que tuvimos cerca de 60 participantes, ¿no? Y fue la primera sorpresa de por primera vez un campus que tuviera tanta gente, ¿no? Pues el campus estamos preparando para el 26 y el 30 de junio, que ya las inscripciones están abiertas en la página web del Cádiz, www.cadizf.com, que ya se pueden inscribir online, rellenan un formulario dentro de una pestaña que pone pestaña campus, y ya tenemos algunos inscritos de Ubrique, y el miércoles también iremos por allá a una huerta para hacer un par de visitas con el veterano del Cádiz Club Fútbol, para darle un poquito más de bombo a este campus que funciona perfectamente en Ubrique. Uh-huh. Ahora entramos en esos detalles. Jesús, antes, ya para hablar en líneas generales, sí. La programación del campus es muy parecida a la del año pasado, y con eso me refiero que de nuevo, pues siete sedes, además de la de la capital, que es, digamos, por decirlo de alguna manera, la sede matriz, ¿no? Sí, hombre, la de Cádiz tenemos la suerte también, que claro, aquí en Cádiz también hay mucha gente, y la tenemos completa ya la primera semana, y la segunda semana quedan, creo que son 5 o 6 plazas, la vamos a cerrar ya, la tenemos completa. Aparte vamos creciendo por otros pueblos, ¿no?, con diferentes sitios. Este año estaremos en Cádiz, en Chiclana, en Ubrique, en Casares, estaremos en Arco, en Conil, en Trebujena y en Rota. Y esto está creciendo como la espuma, y no sabemos el tope que puede tener el tema, porque es que Cádiz no tiene frontera, donde vamos pues tenemos gran acogida. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tenéis previsto...? No. Sí, perdona. Sí, perdona, los horarios como son los mismos que del año pasado, que serían de 10 a 2 de la tarde, y las actividades más o menos, primero haríamos un pequeño entrenamiento, luego un poco de competición, y siempre terminaríamos todos los días en la piscina para la hora de más calor, y teniendo en cuenta que también luego vendrán aquí a jugar un partido en el Carranza, y luego aparte disputarán de los 4 partidos en el Trofeo Carranza, que este año, pues en principio están el Atlético Madrid y el Atlético Bilbao negociando a ver qué cartel sacamos. Uh-huh. Como que será bueno. Uh-huh. Entonces, Jesús, tengo entendido por lo que tú comentas que esta semana vais a estar componentes del Cádiz y veteranos, al igual que el año pasado, promocionando el campo por los colegios, ¿no? ¿Quiénes vais a visitar Ubrique? Sí, pues en principio casi seguro que el internacional Juan José, ¿no?, que juega en el Cádiz y en el Real Madrid, y aparte trabaja para el Real Madrid, como representante de todas las peñas de aquí de Andalucía y Extremadura. Uh-huh. Pepe Mejía también ha confirmado que quiere pasarse por Ubrique, y estamos entre que venga también Ángel Oliva. Lo que pasa es que Ángel Oliva ha fichado en Zaragoza un equipo, y estamos ahí pendientes de que pueda venir, porque a mí me gustaría acudir con los jugadores, pero está la cosa difícil, ¿no?, en esta situación, claro, más y cuando juegan el jueves. Uh-huh. O sea, ahora es muy complicado hacer un acto con los jugadores, ¿vale? Se tienen que estar centrados en lo que realmente tienen que estar, que ojalá que no lleguen a primera división. Uh-huh. Tienen que estar, pues, con todos los sentidos concentrados en esa liguilla de ascenso, recuerden, primera eliminatoria contra otro histórico como es el Tenerife. ¿En qué va a consistir este año el campus del Cádiz? Al igual que el año pasado, van a ser 5 días de duración, ¿no? Sí, son 5 días de duración, ¿vale? En el cual, como he dicho antes, bueno, el campus es de fútbol, está enfocado en el fútbol, es para niños y niñas, ¿no? Que siempre tenemos niñas en Cádiz, muchas niñas que se apuntan. Independientemente de la calidad técnica o táctica que tengan, nosotros hacemos el campus para que los chavales se lo pasen bien y tendrán actividades relacionadas con el fútbol. Otras actividades que haremos, otros talleres, como talleres de cántico, haremos otros tipos de talleres que no sea solo fútbol, y luego, uh-huh. como he dicho, bien dicho, el tema de la piscina, que haremos diferentes actividades en la piscina para desconectar un poquito del calor que pega también esa fecha en Ubrique, bueno, y en todos lados. Uh-huh. Uh-huh. Hombre, entiendo que al ser la segunda edición del campus no va a ser igual que el año pasado, porque también intentáis que los niños repitan, ¿no? Es decir, que habrá cosas diferentes con respecto a los que el año pasado ya estuvieron en el camping, ¿no? Claro, nosotros intentamos innovar un poquito, intentamos cambiar siempre cuando llevando digamos una guía que sabemos que es de entrenamiento, ¿no? Intentamos si vemos que son los mismos son los mismos que se apuntan, que ya son algunos los que repiten, pues intentar cambiar un poco el sistema de entrenamiento, ¿no? El sistema también de monitores para que no sea lo mismo. E intentar que los chavales, como he dicho, aprendan un poco más de fútbol y disfruten de sus compañeros, de este regalo, digamos, que da el Cádiz Club de Fútbol de poder luego asistir aquí al Estadio Carranza de los 4 partidos y luego de jugar un partido que será este año, el viernes 14, aquí en el Estadio Carranza, si Dios quiere, celebrando el ascenso. ¿Quiénes van a impartir el campus? ¿Con qué equipo técnico vais a contar? Pues en principio siempre va aquí técnicos de la cantera y lo asociamos siempre con chavales de Ubrique, como bien le dije yo a la alcaldesa, que ya el año pasado estuvo Pansi de jugador, estuvo también Panadero y creo que esos dos como representantes de la cantera van a repetir, aparte de un coordinador de nosotros de Cádiz, que yo también estaré por allí, estará mi hermano también que lleva el tema de los campos conmigo. Y en función de que se apunten más o menos gente, pues meteremos más a algunos de Ubrique, que siempre sabía la alcaldesa de que queríamos contar con chavales y monitores de allí de Ubrique. Uh-huh. Antes nos has dado un pequeño adelanto, ¿cómo va a ser el programa de horario para los partícipes en este campus? ¿Desde las 10 de la mañana? Pues a las 10 de la mañana empieza el campus, lo pueden dejar allí a las 9 y media los chavales, 10 menos cuarto, que tengan un poquito de desayunado. Nosotros les vamos a dar allí frutas y bebidas, todas las que quieran. Empezaríamos con un pequeño entrenamiento en el cual cada día pues se hará una acción táctica o será temas de golpeo, de pase, en función del nivel que veamos de los chavales. Pasaríamos luego a hacer un pequeño descansito con bebidas y frutas para pasar a las competiciones, que es lo que más disfrutan los chavales, y ya en horario de máximo calor, como he dicho antes, pues nos iremos para la piscina. ¿Habrá sorpresa en forma de presencia de algún jugador actual o veterano? En todos los campus suele haber una historia de que aparezca alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy no el Cádiz Club de Fútbol no puede garantizar que tal día esté, porque claro. Las vacaciones, cada jugador a lo mejor se te va, no sabemos dónde está y es imposible saber dónde están los jugadores, pero intentamos de que pasen por lo menos alguien para ir, para que puedan los chavales disfrutar de algún profesional, ¿no? Ya sea del Cádiz, o que haya pasado por el Cádiz, o no sea del Cádiz y tenga confianza con nosotros y nos pase por allí, porque ya te digo yo que en esa fecha es cuando los jugadores salen escopeteados, claro. Y tantos perdidos. ¿Cuál es el precio de la inscripción para esta edición? Pues 95€, respetamos el mismo precio que el año pasado, 95€ para los no abonados y 85€ para los abonados y hermanos. Y damos exactamente lo mismo que el año pasado, lo que pasa es que este año el diseño de las camisetas es diferente, pero también es Adidas. Damos dos camisetas y una calzona Adidas, damos los 4 partidos del Trofeo Carranza, como hemos dicho antes, también el partido del viernes 14 aquí, lo que es bebida, fruta, el seguro también está incluido, y eso es lo que, y las bebidas y fruta, como he dicho antes, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que más o menos costa el campus. Uh-huh. Perdón, a ver, me ha entrado ahí una tos. Te iba a preguntar que ¿cómo, dónde pueden inscribirse? Pues muy fácil, este año lo tenemos todo online, ¿vale? www.cadicef.com, debajo de las noticias que verá del Cádiz Club de Fútbol, hay una pestaña grande que pone pestaña Campus, pincha, pincha la pestaña esa y rellena el formulario directamente. La forma de pago es por transferencia bancaria o por tarjeta. Y luego, si alguien nos quiere, tú sabes que mucha gente a lo mejor no le gusta utilizar el internet y eso, pues directamente el mismo día del campus se puede poner en contacto con nosotros y allí mismo se escribe el primer día de rellenando una sola inscripción y ya se lo recogemos nosotros allí. Claro, esto es también por una sencilla razón, que muchas veces muchos padres conciben esto como un premio al hijo, al tema, ¿no?, de las notas. Y hay que esperar al tema de las notas o a que termine el colegio, que precisamente es la semana anterior, ¿no? Sí, normalmente las inscripciones, hombre, quitando Cádiz, ¿no?, que como tenemos un cupo aquí limitado en Cádiz, y Cádiz es muy grande y cerramos antes, quitando Cádiz, las demás sedes siempre esperan a la última semanita, incluso al final del todo es cuando vienen y se apuntan todo el mundo, ¿no?, que yo lo entiendo, claro, porque es un regalo para muchos niños, para ver el tema de las notas, que nosotros es una cosa que valoramos en el campus, y el mayor premio que damos nosotros en el campus es la mejor calificación de nota. Uh-huh. Es el mayor premio que damos nosotros, el mayor regalo. Siempre aquí lo damos cuando es el día de la clausura, damos un regalo para el chaval con las mejores notas académicas. Uh-huh. Por eso ya decimos, las inscripciones estarán abiertas hasta prácticamente el mismo día que inicia, que comienza. Sí, hasta campus, el mismo día se pueden inscribir, uh-huh, sin ningún tipo de problema. Si es verdad que también nosotros pondremos un tope, porque también no queremos crecer, pero tampoco queremos estar incómodos. Y si tenemos un campo, aunque ya el ayuntamiento me ha dicho que podíamos disponer de los dos campos, pues ahí tenemos la suerte de que sí podemos acaparar un poquito más, ¿no? Pero que pondremos también un tope, porque la intención es crecer, pero estar cómodo. Tampoco es la Fundación Cádiz Club de Fútbol, el objetivo es llegar a los sitios mayores posible, el objetivo de la fundación, pero trabajar cómodamente. ¿Y cómo van las inscripciones hasta el momento? ¿Un ritmo muy similar al del año pasado? A la altura del año pasado, más o menos parecía, a lo mejor algo más que el año pasado, ¿vale? Uh-huh. Estarán inscritos a lo mejor unos 20, 25 chavales, ¿vale? Pero que normalmente el año pasado fue la semana anterior fue el boom de que se apuntaron todos a la vez, y incluso allí en directo pues fueron los que me llamaron por teléfono y se apuntaron 10 o 12 allí mismo. Uh-huh. ¿Desde qué edad y hasta cuál pueden participar, Jesús? Pues desde 6 hasta 14 años pueden participar en el campus niños y niñas. He dicho que también tenemos presencia de niñas y el Cádiz también está apostando por el fútbol femenino, y este año hemos hecho un equipo del femenino y niños de 6 a 14 años. Si es verdad que si hay un chaval que tiene 5 años y la madre lo quiere juntar, nosotros también le dejamos un poco abierto el tema, ¿no? Sí, es verdad que ya para mayor de edad ya se ven un poco cortas, porque hay más chavales por la media son 8, 9 años, 10 años, son los que más chavales se apuntan. Para que los padres lo sepan, las actividades variarán, ¿no? Según, bueno, no va a ser lo mismo un niño de 6 años que uno de 14, ¿no? Obviamente. No, hombre, claro, está claro que nosotros lo agrupamos, nosotros tenemos un monitor, normalmente por cada 10 o 12 niños tenemos un monitor, y nosotros lo agrupamos por edades y por categoría. O sea, no puede trabajar lo mismo un alevín, por ejemplo, que un cadete de segundo año. O sea, que son entrenamientos diferentes, aunque el englobamiento, o sea, lo que digamos, lo que el fondo es el mismo, ¿vale? Pero está claro que tienen diferentes intensidades y diferentes descansos y diferentes, porque las edades están hechas para eso, ¿no? Para que cada uno entrene de una manera diferente. Uh-huh. Eso, aparte, digamos, del servicio, ¿no?, que o el beneficio que puede obtener lo que es la Fundación del Cádiz, sí, y del servicio que está prestando, la verdad que esta fórmula está funcionando no solo para el Cádiz, sino para todos los equipos de profesionales de nivel, ¿no? El tema de los campus, porque quizás sea una manera excepcional de ir enganchando a los jugadores a identificarse con el club, ¿no? A sentirse parte del club, precisamente. Sí, hombre, la fundación, ya te lo digo yo, que el primer objetivo no es el económico, porque cuando tú ya empiezas a ver gasto, a ver lo que tú das realmente también de lo que es el campus, lo que vale las equipaciones Adidas, lo que vale el estadio, lo que vale abrir eso, el objetivo básico es hacer estas actividades para que los niños disfruten, se sienten cadistas y poder hacer futuros cadistas, ojalá jugadores, o si no, pues tenerlo también en las gradas, que cada vez somos mayores y son más, y disfrutas mucho del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y eso, si tú desde chico lo vas inculcando en esos colores, luego lo llevas aquí al estadio, ve cómo disfrutan, ve cómo ven el trofeo, ve cómo animan, que nosotros animamos desde la grada, pues estamos haciendo cadista, ¿no? Y eso es una cosa muy bonita, que lo hacen todos los clubes, pero ya te digo yo que como el Cádiz Club de Fútbol, o sea, Cádiz Club de Fútbol, te digo que tiene más sedes que cualquier equipo, incluso el Barcelona o el Madrid, ¿vale? Sí, es verdad que en número se están moviendo el Madrid y Barcelona de 1.000 o 1.200 chavales al año, que hacen 3 o 4 sedes diferentes, pues nosotros estamos cerca de 900 ya, los que estamos moviendo, ¿no? O sea, que el Cádiz está creciendo y el Cádiz gusta en todos lados. Nosotros decimos el beneficio que obtiene el equipo con la organización de estos campus es un beneficio social increíble, porque decimos son pequeños que se van acercando, ya se van identificando con estos colores, y como tú comentas, el día de mañana son los que van a estar llenando el Estadio Carranza, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el objetivo nuestro, y además que si tú te vienes, que estás invitado, te vienes al Trofeo Carranza aquí con nosotros y ve a los niños allí disfrutando, viendo el Cádiz, chillando, los cánticos que enseñamos nosotros en el campo y eso no está pagado, ¿no? Esos chavales que al final se hacen cadistas, ¿no? Que todo el mundo siempre es del Madrid y del Barça, pero sobre todo en los pueblos aquí en Cádiz somos más de Cádiz, ¿no? Pero que luego los chavales disfrutan y al final se hacen del Cádiz, cuando sean mayores tienen la cercanía de Cádiz y mucho me lo encuentro ya en el fútbol yendo a ver el Cádiz Club de Fútbol desde hace ya 5 o 6 años que hago, y muchos también lo he tenido en la cantera del Cádiz Club de Fútbol también. Yo quería comentarte esto porque he visto también que este año habéis desarrollado una nueva experiencia, la del campus permanente, ¿no? Que clausuraste ya hace poco. ¿En qué ha consistido? Pues el campus permanente fue un tema de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, que también Cajasol nos apoya en el tema, ¿no? Para que los chavales disfruten de lo que es la instalación del Cádiz Club de Fútbol. Hicimos un campus permanente con unas plazas pusimos 100 plazas. Bueno, llegamos dos autobuses de 60, que eran 120 plazas exactamente, y han estado durante todos los martes disfrutando de unos entrenamientos en el cual había una pequeña charla, venía algún jugador y eso, porque lo teníamos más con más cercanía y más fácil, porque están entrenando allí, y luego han tenido entrenamiento de una hora aproximadamente, y todos los martes han estado en Carranza, y luego todos los demás días, o sea, han sido siempre los martes, todos los demás martes que no eran primero de mes, van a estar en la instalación de Rosal con los entrenadores de la cantera. La verdad que los chavales han disfrutado mucho y lo han pasado muy bien, y ha sido un preámbulo a este campus de verano para que sigamos continuando trabajando. Una manera de sentirse parte del club sin llegar a formar parte del organigrama, porque, bueno, supongo que la diferencia con lo que se refiere a la cantera pura y dura es evidente. Esto no son proyectos, digamos, de cantera, ¿no? A ver, la gente, muchos padres dicen, a ver, voy a apuntar al niño para ver si lo pueden marcar el club de fútbol, ¿no? A ver si no lo fichan, ¿no? A ver, la intención nuestra no es esa realmente, ¿no? Sí, es verdad que nosotros intentamos dar unos entrenamientos que sean buenos, ¿no? Y que los niños puedan progresar un poquito, pero no es el objetivo básico de nosotros de fichar chavales, nosotros de hacer cadistas. Hombre, sí es verdad que si hay un chaval que despunte, tiene cualidades y despunte, pues si nosotros no lo tenemos apuntado, que es raro, porque nosotros tenemos jugadores por todos lados, pues lo metemos en nuestra base de datos, ¿no? Para una posible incorporación, hacer una pequeña prueba, eso sí es real, pero que no es el objetivo de ir buscando chavales para poderlo firmando, porque ya para eso existen personas que se dedican al tema ese y su trabajo. Tenéis ese organigrama, y esto es lo que vendrían en parte a complementar esa oferta, porque claro, también hay que entender que no todos los niños a esa edad ya despuntan y tienen cualidades, y por lo menos de esta manera sí le dais cobertura, ¿no? Nosotros tenemos en el campus siempre chavales de toda calidad técnica y táctica, o sea, tenemos chavales que juegan bien y chavales que juegan menos bien, o sea, a nosotros eso nos da exactamente igual, o sea, nosotros intentamos agrupar para que el que sea menos bueno intente pasárselo bien, y el que sea más bueno pues tampoco se aburra en el sentido de decir que está, o sea, que tiene más capacidad para dar, ¿no? Nosotros intentamos agrupar y intentamos hacer que los chavales disfruten. Nosotros cogemos cualquier persona, incluso en el campus de Cádiz nosotros tenemos algunos chavales que tienen una pequeña deficiencia que a nosotros tengo dos o tres monstruos que son unos fenómenos que tienen síndrome de Down, que para mí son los mejores del campus, y nosotros no tenemos ningún tipo de problema para coger a cualquier tipo de persona, porque para eso trabaja la fundación, para hacer feliz a los niños independientemente de la calidad técnica, si tengan alguna deficiencia o no la tenga, o sea, a nosotros eso no nos da exactamente igual. Y a Jesús, para ir terminando, para ir cerrando lo que es el tema del campus, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues que nosotros estamos encantados de volver a Ubrique, ¿no? De cómo nos tratáis tanto el ayuntamiento como los medios de comunicación, que nosotros estamos muy agradecidos, y nosotros creo que vamos a seguir siempre yendo a Ubrique, ¿no? Porque aparte de cómo nos tratan, es una ciudad que me encanta cada vez que voy y cada vez que paso por allí. Allí tengo grandes amigos, ¿no? Porque también está Millán, que nos ha hecho mucho el cable con la cantera, con el campus, a Fernando. Hay mucha gente de Ubrique que le tengo gran aprecio y que seguiremos repitiendo mientras que podamos, mientras que la Fundación me deje dirigir de este campus. Uh-huh. Antes de despedirnos, Jesús, te quería preguntar que cómo están los ánimos por ahí en Cádiz con el primer equipo. Y con esa promoción, ¿no?, que vais a vivir, un equipo como el Cádiz, que, bueno, también se le dieron en sus años las promociones, ¿no? Pues ahora mismo tú sabes cómo es Cádiz, ¿no? Cádiz, uh-huh, cuando hay un acontecimiento de esto, pues ahora, mira, ahora mismo te estoy llamando aquí desde el Estadio Carranza, que estoy viendo el campo, ¿no? Y por detrás hay una cola enorme para los socios, para activar el carnet. Ahora mismo estamos todo el mundo loco porque llegue el jueves para poder disfrutar de este regalo, ¿no?, que nos da el Cádiz Club de Fútbol, que no nos esperábamos del primer año que ascendemos, que podamos estar nosotros a subir a primera división, ¿no? Que es complicado, pero bueno, que tenemos las mismas posibilidades que cualquier otro equipo, ¿no? El ambiente, pues aquí, si aquí el ambiente, independientemente de que se juegue o no se juegue al Cádiz, siempre es perfecto, pues imagínate tú en el jueves cómo se pondrá esto, aunque sea jueves entre semana. Es un premio tanto para el equipo como para la afición, porque ocurra lo que ocurra, y esperemos que ocurra lo mejor, pero ocurra lo que ocurra, la temporada ha sido excepcional, ¿no? Después de los años que habéis pasado en segunda B, volver a segunda y por la puerta grande de esta manera, ¿eh? Esto, la verdad que nadie no esperábamos esto, la verdad. O sea, que tampoco vamos a ser sinceros, que esto ha salido. Está claro que el míster Álvaro ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Los jugadores han estado ahí, yo estoy ahí al día a día, que lo veo entrenar, veo cómo entrenan, y la verdad que esto ha sido un regalo para todo el mundo. Pero es que el Cádiz Club de Fútbol suba a primera es bueno para todo, es bueno para la ciudad, es bueno para los pueblos de alrededores, es bueno para, uh-huh, los empleados, es bueno para los comercios de Cádiz. Es que eso supone mucho para lo que es Cádiz y para lo que es la provincia de Cádiz. Ahí ganamos todo el mundo, independientemente de los colores que tengamos, ganan todo el mundo. O sea, que esto es un espectáculo. El ambiente ya que se vive en segunda división es diferente, no tiene nada que ver con el pozo cuando estábamos nosotros en segunda vez, uh-huh, no es nada comparable, y ya el ambiente es diferente. O sea, ya está en la Liga de Fútbol Profesional, significa para el club que está creciendo y que todos estamos mejores, están mejores los chavales, la cantera, los empleados, la gente de Cádiz, todo el mundo disfrutamos de esto, y ojalá, sería un sueño subir, sería, bueno, pues imagínate tú la que se puede liar en Cádiz, si sube el Cádiz. Uh-huh. Vamos a esperar, vamos a ver si se puede, como tú dices, cumplir ese sueño. Jesús, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos profundamente que, como siempre, nos hayas atendido la llamada de Radio Ubrique. Nada, ya nos veremos por aquí, por el pueblo, pues cuando os acerquéis y cuando vayáis a poner en marcha este magnífico campus del Cádiz Club de Fútbol. Seguramente el miércoles nos pasaremos por allí y iremos a visitar, ¿vale? Muchísimas gracias por darnos cobertura al Cádiz Club de Fútbol. Un placer, como siempre. Un abrazo, bueno, Jesús. Gracias. Hasta luego. Vamos a seguir hablando de fútbol, en este caso de un asunto menos amable, ¿no?, que este que acabamos de comentar, ese campus, y menos amable sobre todo por la decepción, ¿no?, que ha supuesto esa eliminación del Arcos Club de Fútbol en el partido que se disputaba en la tarde de ayer. La verdad que no lo esperábamos, por lo que habíamos visto ya del equipo en la primera eliminatoria y en la ida de esta segunda, pues estábamos confiados en que el equipo en casa iba a cosechar un resultado positivo y va a lograr meterse en esa tercera y definitiva eliminatoria. Es que le han tenido muy, muy, muy cerca los jugadores de José Antonio Pérez Herrera, el entrenador del Arcos, que jugaba, por cierto, en su tercera fase de ascenso, segunda vez consecutiva. Incluso llegó el año pasado a lograr ascender con el Atlético Sanluqueño. Además, tal como transcurrió el partido, fue una situación cruel porque el equipo, a pesar de que llegaba pues con algunas bajas importantes a este partido, algunas bajas de consideración, incluso el ubriqueño Gaby Juangra fue duda hasta prácticamente última hora, pero al final entró en el once titular arcense. Como decimos, fue cruel ha sido cruel esa eliminatoria del Arcos, porque hubo una primera parte en la que el conjunto arcense fue superior al Ontillén. Un equipo que, por cierto, por lo que se estaba viendo en esa primera parte, pues no daba sensación de peligro ninguno y bueno, ni de valentía. Un equipo que, bueno, con ese marcador en contra con el que llegaba, necesitado de esos dos goles, pues no parecía que tenía mucha intención de ir por el partido, más o menos a esperar a que tocara la campana. Sin embargo, en la segunda mitad la historia cambió, movió el esquema con los cambios el entrenador del equipo levantino, y bueno, en una jugada llegaba el primer gol en el minuto 55 de Cristo, con el que se adelantaba el Ontinyent, después de un robo de balón en la medular y bueno, una mala reacción de la defensa local, el delantero conseguía poner a su equipo por delante. Con el 0-1 llegaron los nervios de los jugadores del Arcos, que bueno, fueron en este caso objeto de muchas imprecisiones que hizo que tan solo 10 minutos después el Ontinyent, a través de Francesc, consiguiera el 0-2. Todavía falta pues de un cuarto de hora para que terminara el partido, sin hacer un juego primoroso, sino todo lo contrario, un juego de potencia, de fuerza, corpulencia, un fútbol más físico, más primitivo, pues en este caso le dio, fue efectivo en este caso, le dio la victoria a su equipo. Ya decimos que además ese 0-2 prácticamente dejó ya muy tocado al conjunto de Arcos en esos últimos 15 minutos. Los jugadores, pues, no solo cansados físicamente, sino el mazazo que fue el 0-2 en lo moral, la moral tocada, y bueno, parece que se les hizo muy cuesta arriba, casi imposible intentar haber metido al menos un gol que hubiera igualado la eliminatoria. Tuvo el día tonto el Arcos, pero el día menos indicado, el que no podía fallar. Y bueno, como decimos, una pena, precisamente porque ha sido una grandísima temporada la que ha completado el equipo arcense. Recuerden que, por ejemplo, el ubriqueño Gaby se incorporó al Arcos en el mercado de invierno, en Navidad. Un Arcos que había hecho una grandísima primera vuelta y que, viendo que había posibilidades de estar peleando por esa fase de ascenso, se reforzó, y bien, ¿no?, para la segunda parte de la temporada. Y prácticamente lo había hecho perfecto hasta ayer, ¿no?, en el que cayó eliminado. Aunque también en la liga regular ahí tuvo en la última jornada la opción de luchar por esa primera posición del grupo 10 de la tercera división. Llegó a la última jornada con opciones, pero bueno, no se logró. Se dieron varias circunstancias. Y bueno, pues la verdad es que el equipo había ilusionado, sobre todo viendo lo que había hecho hasta ahora y sobre todo con el partido de ida. El partido de ida allí en Ontinyent no se esperaba que el de vuelta, que además viendo a Ontinyent cómo se había desenvuelto, no se esperaba que ese equipo pues pudiera remontar una eliminatoria como esta, después de la grandísima y buena imagen que dio el Arcos en esta localidad valenciana. Como decíamos antes, ya solo queda pues hacer borrón, cuenta nueva, levantarse y centrados en la próxima temporada. Por cierto, un Antonio Arbadillo a reventar en el día de ayer. La situación no era para menos. que ahora lo que hay que hacer, pues seguir confiando en este proyecto que ha dado buen resultado, y vamos a ver si la próxima temporada el equipo puede repetir un curso similar a este, meterse en esa o intentar buscar la fase de ascenso, y bueno, y vamos a ver si las cosas se dan mejor que este año. Bueno, ahí, como hemos dicho, hay que destacar el temporadón que ha hecho el Arcos, un equipo que en los últimos años, como saben, pues antes de regreso a esta tercera división, después de esos años gloriosos también con Ángel Oliva, por cierto, al frente del equipo, pues vivió hasta un descenso a esa primera división, después de haber jugado fase de ascenso a segunda B, a esa primera andaluza, regresó a la casi de rebote a la tercera división, y bueno, en la que lleva ya varios cursos, cada curso dando un pasito más, en los primeros pues luchando por la permanencia, y este año, como hemos dicho, peleando ya incluso por subir a segunda vez. Esa es la línea. Vamos a ver si se consigue mantener este grupo, este equipo, y que ha llevado pues a la localidad de Arcos a soñar con que el equipo tenía la posibilidad de seguir subir a segunda vez. Hay muchos equipos en las mismas circunstancias que el Arco en toda la geografía española, con mucho más presupuesto y mucho más años y más apoyo, tanto mediático como social, y no ha logrado todavía subir a segunda B, y que están un año y otro en esa fase de ascenso. Esto es una carrera de fondo, y bueno, la cosa, podríamos decir, que acaba de empezar. Vamos a ver, lo que necesita sobre todo el club arcense es esa estabilidad institucional que permita pues que todos a uno vayan creciendo poco a poco. Bueno, de esta segunda eliminatoria de ascenso a segunda B, cabe destacar que, por ejemplo, otro equipo que militaba en el grupo de la tercera división, como es el Écija, ha conseguido pues pasar a la tercera y definitiva eliminatoria. En el partido de vuelta también perdía ante el equipo canario de la Unión Deportiva San Fernando por 3-1, pero el global de la eliminatoria ha sido un 3-3, el Écija ganó 2-0 en su campo. El gol que consiguió allí pues le dio el pase a esta tercera eliminatoria. Otros equipos pues que han pasado, el Beasain, el Atlético Malagueño, el Alavés B, Peña Sport, Calahorra, Olympic, Sporting B, Alcobendas Sport, Lorca, Náchara, Rápido de Bouzas, Atlético Astorga, Vitoria, Unión Adarve, Peralada y Badajoz son los equipos. Es decir, andaluz, pues solo queda ya Écija, gaditano solo nos quedaba este Arcos, y habrá que esperar hasta la próxima temporada. Así es lo que nos ha dejado, como hemos dicho, esa noticia no un poco negativa, ¿no?, del fin de semana, esa triste noticia. Al igual que ha sido en fútbol sala, porque también viendo cómo, y hablamos de la Copa de España de fútbol sala femenina que se disputaba en Pollo el pasado fin de semana, 23ª edición de esta copa, viendo lo que hizo la Universidad de Alicante de la Subriqueña Santa María y María Ángel Espino Cabrera en el primer partido de cuartos de final, donde ganó 7-1 a Gimbert Roldán, por cierto, uno de los goles de María Ángeles, pues todo parecía presagiar que el equipo que ha terminado subcampeón de liga, pues si mostraba la misma imagen y el mismo juego de esta temporada, iba a conseguir meterse en la final. Tenía un último escollo, que era un equipo gallego, el Ourense en Vialia, al que se enfrentó en esas semifinales, pero no hubo suerte en esta ocasión. Un partido a cara de perro, muy igualado, y que nos dejó la victoria de las gallegas del Ourense en Vialia por 0-1. Se llevaron la victoria por la mínima, eliminaron a las alicantinas y quedaron apeadas en esas semifinales. Da la impresión de que esta Copa de España estaba para el equipo de Ourense, porque luego en esa final también conseguía, contra pronóstico, superar al Atlético Navalcarnero, que venía precisamente de ganar la Copa de España estos dos años anteriores. Peleaba por conseguir su tercer título consecutivo, y en este caso se vieron sorprendidas por el Ourense en Vialia, y bueno, las gallegas ganaron por 2-3, un partido que requirió de dos prórrogas, porque Bueno, pues a pocos minutos, en el último minuto, a pocos segundos de terminar el tiempo reglamentario, el Ourense en Vialia ganaba por 2-1 al Atlético Navalcarnero. Pero una última jornada, con un penalti a favor del equipo madrileño, conseguía que lograran empatar el partido y forzar la prórroga, de la que se jugaron pues dos partes. La primera parte pues dejó un resultado muy una situación muy parecida, muy igualado, no hubo goles, pero sí lo hubo en la segunda parte de la prórroga, y ya el marcador no se movería a pesar de las arremetidas de las vigentes campeonas de la liga de Primera División. Por lo tanto, bueno, Universidad de Alicante fue eliminado por el campeón, al menos queda ese esa cosa, ¿no? A pesar de que el objetivo era meterse en esa final, pues ese consuelo le queda a las jugadoras alicantinas, que, como decimos, al igual que pasa con el Arcos, ya a pensar en la próxima temporada, a intentar repetirla o incluso en mejorarla, que eso ya sería ideal. Bien, con esto nosotros nos vamos a despedir. Estamos ya por encima del límite de nuestro tiempo. Volveremos mañana con más fútbol. Mañana vamos a seguir hablando de canteras con el Ubrique Unión Deportiva. Ahora se quedan con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.